Bueno, estamos aquí en Junín de los Andes, a pesar del frío, a pesar de las bajas temperaturas y la nieve, ¿por qué hoy viniste a la vigilia? Hola, buenas tardes, mi nombre es Belén. Y bueno, hoy nos convoca el derecho sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir, y esperamos que el Congreso tome la iniciativa de apoyar toda esta lucha que viene ya de varios años con distintas mujeres, con distintos tipos de política, distintos grupos. Y la verdad eso, esperando a tener una noticia que nos permita decidir básicamente. Bueno, estamos acá en Junín de los Andes, en todas las calles, las veredas están escarchadas, casi que vinimos patinando todas, pero estamos acá porque creemos que hoy vamos a hacer historia, porque creemos que como mujeres hemos construido en todos estos años, en todo este tiempo, la fuerza para poder poner esta discusión en el Congreso, pero también para ponerla en cada casa, en cada escuela, en cada lugar comunitario. Y bueno, y convencidas de que hoy tenemos la oportunidad de dar un gran paso, y esperando que el Congreso alguna vez nos oya a nosotros y no a la Iglesia, que habla de vida, que a muchos sectores conservadores que hablan de vida, pero que realmente en otras prácticas todo el tiempo atentan contra la vida, porque no se preocupan nunca por las infancias. Hoy salen las infancias por todos lados, pero en realidad esa preocupación no está todo el tiempo, porque sabemos que hoy las infancias en nuestro país y en toda nuestra América están siendo sufridas en la pobreza, en la violencia, en los abusos, y somos nosotras las mujeres las que en cada centro comunitario, en cada escuela, en cada radio, en cada lugar salimos a defender esas infancias. Entonces, que nos quieran correr diciéndonos asesina y que nosotros no velamos por los niños es algo absurdo, porque nosotras somos las que todos los días construimos un mundo mejor para ellos y ellas. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre y qué la trajo aquí toda abrigada a la pérgola de Junín de los Andes? Bueno, yo me quedé transitoriamente hoy por la nieve, justamente por un paso que tenía que continuar, y me quedé, pero cuando uno se encuentra en un lugar como este, por algo uno se queda. También me encuentro acompañada de Lelo, que es la que me invitó para acá, porque nos conocemos desde Neuquén, también a través de varias luchas, y me parece muy bueno que esto sea aprobado. ¿Por qué? Porque yo tengo una hija, pero también tengo nietas, y pienso que la lucha que se está llevando hoy en día es por los jóvenes, por las chicas, que son muchas veces discriminadas socialmente o por la cultura, por lo que sea. Pero bueno, nosotras las mujeres somos madres, ante todo somos madres, y queremos un bienestar para nuestra familia. Queremos también la salud sana para ella y para sus hijos, que ellos la tengan el día de mañana. Eso es todo. Yo pertenezco a una cultura mapuche. Cuando tengo que estar en defensa de ellos, también lo hago, porque me siento bien al decir lo que nosotros somos, porque cada uno de nosotros tenemos que saber de dónde venimos y de hacia dónde nos podemos dirigir también, pero con una libertad que necesitaríamos, que no lo estamos teniendo últimamente.